Esta pregunta tiene mucho que ver con el grado de actividad o pasividad del alma y está relacionada con el brillo u opacidad de su energía. A pesar de las cantidades de energía, todas las formas de generación de energía están identificadas por un carácter, capacidad y estado de ánimo del alma. Estas son variables que pueden cambiar después de una serie de vidas. Durante la entrevista que tiene lugar antes de la hipnosis con un nuevo paciente, pregunto por los personajes que tienen un rol en sus vidas actuales, tomo nota de sus parientes, amistades y amores pasados. Esto debido a que tengo asiento de primera fila en la obra que se va a desarrollar en sus mentes y quiero, por decirlo así, tener el programa de la misma. Mi paciente será el personaje principal, con otros en papeles de reparto. En los apartes del caso que sigue, se puede observar lo rápido que se obtiene información mediante las preguntas que involucran colores y formas de los personajes de reparto del grupo de almas de un paciente. Durante la entrevista previa a la hipnosis de mi paciente Leslie, me enteré de Rowena, su cuñada, quien era una verdadera espina en su costado. Leslie, cuyo nombre espiritual es Susius, se describió a sí misma como alguien que busca la seguridad en sus vidas y siempre trata de rodearse de personas pacíficas. En su vida actual, mi paciente comentó, Rowena parece disfrutar confrontándome y desafiando mis convicciones. Lo que sigue es la escena inicial de la película mental de Leslie sobre su grupo espiritual. Caso 22. P. Muy alterada o, no lo puedo creer. Rowena está aquí, más bien es Shat, esa es Rowena. Doctor N. ¿Qué hay de malo en ver el alma de Rowena en su grupo espiritual? P. Aprobando, con tensión en su boca. Bueno, Shat es una D. Las disociadoras. Doctor N. ¿Disociadora en qué sentido? Pero. Comparada con aquellas de nosotras que tenemos vibraciones de energía suaves, tranquilas. Doctor N. Susius, al observar a su cuñada, ¿en qué forma es ella diferente en términos de color y forma? P. Aún verificando el reconocimiento de Rowena, ahí está, bien. Su energía anaranjada está pulsando rápidamente, sus usuales bordes afilados y dentados, esa es Shat. Chispas, así la llamamos. Doctor N. La forma que presenta le indica que ella es antagonista aquí, en este ámbito espiritual, al igual que en su vida actual. P. Leslie se está adaptando a la presencia de Rowena y su voz se suaviza. No. En realidad ella nos desarrolla. Es buena para nuestro grupo. Puedo verlo. Doctor N. Quiero establecer cómo las proyecciones de Rowena son diferentes al color y forma de su energía. ¿Qué me puede decir de usted en el mundo del espíritu? P. La mía es un blanco suave con algunas variaciones rosadas. Mis amigos me llaman campanas, porque ven mi energía como gotas de agua lluvia que ocasionan un eco. De campanitas que se desvanecen. Shat tiene una aguda claridad en su energía y puedo ver matices dorados. Su energía es brillante y dominante. Doctor N. ¿Y qué significa eso para usted y su grupo? Pues sencillamente no podemos estar cómodas con chispas a nuestro alrededor. Ella es tan inquieta, un remolino en constante movimiento, siempre haciendo preguntas y cuestionando nuestras acciones. Ella disfruta involucrándose en nuestras vidas, alterando nuestra comodidad. Doctor N. ¿Cree que ella es menos abrumadora en el mundo espiritual que en cuerpo actual, como Rowena? P. Risas puede apostarlo. Ella escogió un cuerpo fuerte con poca tolerancia y que lo exagera todo. En esta vida ella vino como la hermana de mi esposo. Shat puede ser tan molesta, pero ahora puedo ver quién es en realidad. Es que los motivos para sus acciones nacen del amor y deseo de que demos lo mejor de nosotros mismos. Nuevamente risas, también le ayudamos a que se calme un poco, porque tiene la costumbre de saltar al fuego sin siquiera mirar. Doctor N. ¿Hay alguien en su círculo de amigos cuya energía sea similar a la de Shat, a la de Rowena? P. Muecas, sí, el esposo de Megan, mi mejor amiga. Roger. Su nombre aquí es Sire. Doctor N. ¿Cómo aparece su energía? P. Proyecta patrones geométricos, angulares, que zigzaguean hacia adelante y hacia atrás. Son ondas agudas, como su lengua, y desde la distancia su energía repercute como el sonido de los címbalos en una orquesta. Sire es un alma atrevida e intrépida. Doctor N. Basados en lo que me cuenta sobre las formas de energía, ¿podrían Shat y Sire, Rowena y Roger ser compatibles en esta vida? P. Rompe en risas, usted debe estar bromeando. Se matarían el uno al otro. No, el esposo de Rowena es Sen, mi hermano Bill, un alma pacífica. Doctor N. Describa su energía, por favor. Él tiene una energía asentada, de color entre verdoso y café. Uno sabe que Enredaderas está cerca cuando escucha ese suave silbido en el aire. Doctor N. Enredaderas. No le entiendo. P. En nuestro grupo, cuando a alguno se le da un apodo, se le queda. Zen tiene ondas de vibración que parecen una enredadera. Con patrones que forman trenzas. De hebras. Usted sabe. Como el pelo largo. Doctor N. Este patrón de energía identifica a Zen, su hermano Bill, de alguna manera. P. Claro. Complejo pero constante. Muy dependiente. Refleja su habilidad para tejer una variedad de elementos en amorosa armonía. Enredaderas y chispas se mezclan bellamente porque Rowena nunca permite que Bill sea demasiado conformista y a su vez él le proporciona cierto control a la vida de Rowena. Doctor N. Antes de continuar, he notado que todos los nombres de los espíritus en su grupo comienzan con S. ¿Significa algo? ¿O los estoy deletreando incorrectamente? P. No se preocupe por eso, es el sonido lo que emite la entonación del movimiento de la energía. Eso refleja quiénes son mis amigos. Doctor N. ¿Sonido? Así que además del color y la forma en la energía del grupo, sus ondas poseen sonidos que los identifican y relacionan, tal como en la Tierra. P. Bueno. Algo así, con nosotros, es la resonancia de energía la que asociamos con la Tierra, aunque usted no podría escuchar estas vibraciones con el oído humano. Doctor N. ¿Podemos volver a su amiga Megan? Usted la mencionó pero no conozco el color de su patrón de vibración. P. Con una sonrisa cálida su espigada y pálida energía amarilla es como el abrazo de la luz del sol sobre una plantación de grano. Es suave, inalterable y delicada. Doctor N. ¿Y su carácter como alma? P. Amorosa, dueña de una compasión absoluta e incondicional. Antes de profundizar el tema del sonido y la similitud de algunos nombres espirituales, debo explicar la conexión del karma entre mi paciente, Leslie y su mejor amiga en esta vida, Megan. Para mí es una historia emocionalmente comprometedora. Durante la preparación del caso 22, Leslie me comentaba que es una cantante profesional y que ocasionalmente su garganta y laringe se tornaban sensibles. Inicialmente lo consideré como un simple riesgo ocupacional y no le di mayor atención hasta que llegamos a la escena de su muerte en la vida anterior. Fue necesario acudir a las impresiones de un cuerpo anterior que se relacionaban directamente con la garganta de Leslie. En sus vidas pasadas, Megan era la hermana menor de Leslie. Siendo muy joven, Megan había sido obligada, por su padre, a casarse con un hombre mayor, adinerado y brutal, llamado Hogar, quien la golpeaba y abusaba sexualmente de ella. Después de un corto tiempo Leslie ayudó a Megan a escapar de Hogar para huir con un joven hombre que la amaba Roger. Aquella noche, Hogar encontró a Leslie y encolerizado la arrastró a un lugar recóndito donde la violó y golpeó durante horas para que le confesara el paradero de su hermana. Leslie se negó a confesar, hasta que Hogar comenzó a estrangularla como último recurso para obtener información. Dando indicaciones falsas, Leslie brindó a su hermana más tiempo para que huyera sana y salva. Hogar dio muerte a Leslie, después de estrangularla se apresuró a perseguir a Megan, pero nunca pudo encontrarla. Más tarde, en nuestra sesión Leslie diría, «Cantar en esta vida es una expresión de amor porque mi voz fue silenciada por amor en la vida anterior». 3, 4. Sonidos y nombres espirituales. Hemos visto cómo el color, la forma, el movimiento y el sonido son indicadores individuales de las almas en sus grupos. Estos cuatro elementos se encuentran interrelacionados, aunque la energía lumínica, las formas de la vibración y el movimiento de sus ondas, así como la resonancia del sonido no son uniformes entre los miembros del grupo espiritual. No obstante, entre ciertas almas hay resemblanza con estos elementos, siendo el sonido el más obvio para el regresionista espiritual. En el mundo del espíritu existe un lenguaje para el sonido que va más allá del sistematizado lenguaje hablado. Risas, susurros, cánticos y canciones existen, así como el sonido del viento y de la lluvia, pero son indescriptibles. Algunos pacientes pronuncian los nombres de las almas de su grupo como si estos fueran cuerdas musicales que se balancean para armonizar unas con otras. El caso 22 es un ejemplo de cómo la pronunciación de los nombres espirituales dentro de un círculo interior de amigos tiene una afinidad de sonido con la letra S. En el caso 16, dos maestros espirituales llevan los nombres de Bion y Relón. Parece haber una interacción rítmica entre ciertas energías espirituales dentro de un grupo, que se manifiesta de esta manera. Algunos pacientes bajo hipnosis tienen dificultad para producir nombres espirituales. Estas personas dicen que los nombres de las almas en sus mentes consisten en una resonancia de vibraciones que les resulta imposible traducir. Y se vuelve más complicado. Un paciente dijo, en mi caso, nuestros verdaderos nombres espirituales son algo similar a las emociones, pero no a las emociones humanas, por lo que no puedo reproducir nuestros nombres mediante sonido. También hay un simbolismo vocal conectado a los nombres, el cual puede contener significados ocultos que el paciente es incapaz de descifrar de manera humana. No obstante, para muchos pacientes que luchan por recordar su nombre espiritual, el uso de una fonética elemental y una cadencia de sonidos puede resultarles de utilidad. Un paciente podrá usar los sonidos de las vocales para caracterizar a los miembros de su grupo. Tuve un paciente que bautizó a 3 miembros de su grupo como Ki, Lo y Su. No me resulta extraño encontrar casos, como el último, en que los nombres del grupo enfatizan en alguna letra del alfabeto. Por alguna razón, muchos guías espirituales poseen nombres terminados en A. He tenido pacientes que encuentran más sencillo deletrear que pronunciar sus nombres espirituales, aunque me aclaran que sin el sonido estos no significan mucho para ellos. En el proceso de indagación de nombres espirituales también logro obtener versiones cortas de los nombres reales. Un paciente me decía, en mi grupo espiritual, el apodo para nuestro guía es Ned. No satisfecho con esto, persistí y eventualmente logré que escribiera su nombre completo en un papel. El resultado fue Ned Ashbarian. Capté el mensaje y durante el resto de la sesión nos quedamos con Ned. La privacidad es otro factor cuando un paciente siente que al darme el nombre del guía espiritual podría comprometer, de alguna manera, su relación con el guía. En tal sentido, debo respetar sus preocupaciones y ser paciente. A medida que la sesión se desarrolla, esta inquietud puede aflorar. Por ejemplo, una paciente me decía que el nombre de su guía era Mary. Luego agregó, Mary me permite que la llame por ese nombre frente a usted. Lo acepté y proseguimos por un tiempo cuando, repentinamente, el nombre de su guía se transformó en Mazukia. Hay momentos en una regresión en los que no es apropiado presionar demasiado para obtener información. Para terminar, debo añadir que nuestros propios nombres espirituales pueden cambiar ligeramente a medida que evolucionamos. Tuve una paciente altamente avanzada que su nombre, cuando era un alma joven, era Vina y que ahora había cambiado a Kavina. Cuando pregunté el por qué, Kavina respondió que ahora era discípula de una guía mayor llamada Karafina. Cuando insistí en el significado de nombres tan similares en el mundo del espíritu, me dijo que eso no me concernía. Hay pacientes que no tienen reparo en cortar fulminantemente un tema cuando consideran que he sobrepasado el límite de la privacidad. 3.5. Grupos espirituales de estudio. En mi primer libro dediqué capítulos enteros a examinar los grupos principiantes, intermedios y avanzados de almas y sus guías. También presenté ejemplos de casos de entrenamiento de energía de grupo, en los que las almas aprenden a crear y dar forma a cosas físicas como rocas, tierra, plantas y pequeñas formas de vida. No es mi intención repetirme en estos temas, salvo que al hacerlo pueda ampliar el conocimiento del lector sobre otros aspectos de la vida en las colectividades de almas. En esta sección examinaré las relaciones entre los aprendices dentro del grupo espiritual de estudio en oposición a los aspectos estructurales de escuelas y aulas de clase estudiadas anteriormente en este capítulo. Los centros de aprendizaje espiritual no son visualizadas necesariamente por mis pacientes como lugares con atmósfera de aula de clase o biblioteca. Muy a menudo, estos centros son descritos simplemente como el espacio de nuestro hogar y las representaciones de las atmósferas de aprendizaje pueden cambiar rápidamente en la mente de mis pacientes a medida que se estudian sus períodos de instrucción. Cuando mi investigación sobre la vida entre vidas fue publicada, algunas personas criticaron mis analogías de las escuelas y aulas de clase humanas como modelo para la instrucción de las almas. Una pareja de Colorado me escribió: encontramos desagradables sus referencias a las escuelas en el más allá, probablemente debido a su predisposición como antiguo educador. Otros me han dicho que para ellos, las escuelas eran una serie prolongada de malas experiencias con la burocracia, autoritarismo y humillación personal a manos de otros estudiantes. Ellos no querían ver algo que recordara las aulas de clase humanas al otro lado del umbral. Entiendo que haya lectores que tienen recuerdos amargos de sus tiempos en la escuela, porque infortunadamente, las escuelas en la Tierra, al igual que otras instituciones, poseen defectos forjados por los mismos seres humanos. Profesores y estudiantes pueden ser culpables de arrogancia, algo de tiranía e indiferencia hacia los demás. Dondequiera que haya aprendizaje, habrá escrutinio. Sin embargo, muchos de nosotros recuerda profesores solícitos que nos brindaron información esencial mientras construíamos amistades para toda la vida con compañeros de clase. Los aspectos funcionales de adquisición de conocimiento espiritual son interpretados por la mente humana como centros de aprendizaje y estoy convencido de que los guías están involucrados en la creación de visualizaciones terrenales para las almas que vienen a nuestro planeta. Las personas bajo hipnosis hablan sobre similitudes en forma y estructura a sus equivalentes terrenales en algunos aspectos, pero también de grandes diferencias en otros aspectos. Mis pacientes me hablan de una abrumadora gentileza, benevolencia e infinita paciencia en las áreas etéreas de estudio. Incluso el análisis del desempeño del alma por parte de sus compañeros de aprendizaje es realizado con total amor, respeto y mutuo compromiso para hacer mejor las cosas en la próxima encarnación. Los grupos de almas aprecian el individualismo. Se espera que usted sobresalga y haga contribuciones. Hay almas enérgicas y almas tranquilas, pero ninguna es dominante, de igual forma que ninguna es inoportuna. El individualismo es apreciado porque cada alma es única, con sus fortalezas y debilidades que se complementan con los otros del grupo. Estamos asignados a un cierto grupo de almas por nuestras diferencias y similitudes. Estas diferencias de carácter son importantes porque las almas que comparten sus vidas aportan una rica sabiduría personal a cada experiencia que representa una vida en la Tierra. Las almas bromean y usan el humor en sus grupos, pero siempre guardando respeto entre ellas, incluso con ellas que han ocupado cuerpos que les han causado dolor en vida. Más que el perdón, las almas ejercitan la tolerancia. Ellas saben que los rasgos más negativos de la personalidad, conectados al ego del cuerpo de la persona que les ocasionó tristeza y dolor, fueron enterrados cuando el cuerpo murió. Al tope de la lista desechada de emociones negativas se encuentran la rabia y el temor. Las almas se ofrecen voluntariamente tanto para enseñar como para aprender ciertas lecciones y los designios del karma no siempre funcionan en la manera que se pretendía, dadas las variables que se presentan en el medio terrenal. Recuerdo que después de una de mis conferencias un psiquiatra alzó su mano y comentó, su disertación sobre los grupos de almas me recuerda al tribalismo. Le respondí que los grupos de almas parecen tribus en su lealtad y apoyo mutuo en la comunidad espiritual. Sin embargo, los grupos de almas no son tribales en su relación con otros grupos. Las sociedades terrenales tienen el desagradable hábito de la desconfianza en el mejor de los casos y la manifestación de la amargura y la crueldad en el peor de ellos. Las sociedades en el mundo del espíritu tienden a ser rigurosas, moderadas y dóciles en sus relaciones interpersonales, pero no veo ninguna evidencia de discriminación o alienación, ya sea internamente o entre grupos. A diferencia de los humanos, los seres espirituales están unidos por lazos muy fuertes. Al mismo tiempo, las almas observan estrictamente la santidad de otros grupos. Cuando era profesor de medio tiempo en las noches, encontré que algunos de mis estudiantes, incluyendo adultos, confundían los hechos con sus propios patrones de valoración. Mientras se debatían en problemas conceptuales, había momentos en que discutían a partir de una falsa premisa e incluso se contradecían ellos mismos. Después de todo, esta es la naturaleza de los estudiantes. Eventualmente aprendieron a extrapolar y sintetizar ideas de manera más efectiva. De esta experiencia, mi introducción a la enseñanza en el mundo tuvo una perspectiva. Durante mis primeros años de investigación mediante la hipnosis, estaba pasmado por la falta total de autoengaño en las aulas espirituales de clase. Veía que los guías maestros parecían estar presentes en todo lugar, aunque no siempre en forma manifiesta. Nuestros maestros vienen y van en sesiones de estudio espiritual, pero esto nunca interfiere el autodescubrimiento. Aunque las almas como tal no son aún omniscientes, al tener un conocimiento infinito de todas las cosas, no tienen dudas sobre las lecciones del karma y el papel que jugaron en eventos de vidas pasadas. Un axioma del mundo del espíritu reza que las almas son siempre más exigentes con ellas mismas en términos de desempeño. Dentro de los grupos de estudio espiritual existe una maravillosa claridad del pensamiento racional. La ilusión propia no existe, pero debo aceptar que la motivación para trabajar arduamente en cada vida no es uniforme entre las almas. He tenido pacientes que me dicen, voy a patinar por un rato. Esto podría significar reducir el número de encarnaciones, o escoger existencias fáciles, o ambas. Aunque los maestros del alma y el consejo puedan no sentirse felices con esta decisión, dicha posición es respetada. También en el mundo del espíritu, algunos estudiantes deciden no dar lo mejor de sí algunas veces. Creo que son una minoría de almas viciadas por la tierra. Para los griegos la palabra persona era sinónimo de máscara. Este es un término apropiado para la forma en que el alma utiliza un cuerpo anfitrión para la vida. Cuando reencarnamos en un nuevo cuerpo, el carácter del alma se une al temperamento de su anfitrión para conformar la persona. El cuerpo es la manifestación externa del alma, pero no es la personificación completa del ser espiritual. Las almas que vienen a la Tierra piensan en ellas mismas como actores disfrazados, con máscaras, en el escenario del mundo. En Macbeth, la obra maestra de Shakespeare, el rey se prepara para la muerte diciéndonos, la vida no es otra cosa que una sombra que camina, un pobre actor que se pavonea y va gastando su tiempo en el escenario y luego no se le vuelve a escuchar más.